gente en los shows de Animal. ¿Están preparados para hacer una gran ronda y romperse así? Y yes, a ver, empezamos con Barrio Patrón y hacemos una ronda bien grande, ¿ok?